Vamos, hermanos, a abrir esta mañana en nuestras Biblias, Mateo capítulo 19, por favor, el verso 3 al 9. Vamos a compartir esta mañana la última conferencia acerca del hogar, del matrimonio. Vamos a hablar de un tema delicado, que es el divorcio. Mateo 19, 3. El divorcio, vamos a hablar hoy del divorcio. Pareja sobre la roca 6. El divorcio. ¿Amén? Amén. Bueno, cuando se ubique, hágamelo saber. Diga, lo encontré, diga amén, diga algo. Amén. Lo encontré. Oramos a Dios. Padre, en esta hora queremos darte gracias. Para nosotros es un gozo estar aquí esta mañana. Estamos en celebración, Señor, porque tú vives, porque tú reinas, Señor, y todo lo que haces aquí es para ti, para tu agrado, para tu honra. Hoy, al estudiar tu palabra, permite predicar tu palabra y nada más que ella, Señor. Permite predicar tu evangelio y nada más que él, Señor, aleluya. Oh, Señor, en el nombre de Cristo, no nos permita desviarnos de tu palabra, ni derecha ni izquierda, Señor, para dar una buena guía a tu pueblo, para que basado en tu palabra, tu pueblo tome buenas decisiones en su vida, Señor. Decisiones que les hagan más felices, más placentera la vida, les hagan más sencilla la vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los solteros tienen que entender hoy que el matrimonio no es un juego. Es serio, muy serio el matrimonio. No es para niños el matrimonio. No es para niños. Por eso que, no, que nos vamos a casar, tenemos 15 años. Váyanse a casar patos mejor. ¿Cómo que se van a casar? ¿Qué se van a casar? Un muchacho de 18, 19 años, el matrimonio no es para niños. Y espero que después de que usted oiga lo que vamos a compartir hoy, lo entienda mucho mejor. El matrimonio no es para niños. No es para gente, aunque tenga edad, tenga inmadurez en su corazón. El matrimonio es para personas que tienen cierto grado de madurez, tanto espiritual como emocional también. Amén, hermanos. Las parejas que me escuchen deben reafirmar hoy sus compromisos matrimoniales, porque tienen que entender las consecuencias nefastas que tiene el divorcio en sus vidas espirituales, en sus hogares. No es que yo digo, no voy a divorciar y ya, chao, me fui. ¡Oh! Eso tiene consecuencias, terribles consecuencias. Que por lo general los tercos solo aprenden a través del dolor y las lágrimas. Y como vamos a hablar hoy del divorcio, pero en términos generales, hermano, siempre que uno habla de divorcio, hay casos específicos. ¿Lo ha notado? ¿Qué fue? ¿Qué esto? ¿Qué fue? Entonces, yo no me puedo poner a tratar aquí cada caso específico. Pero sí puedo hablarle acerca de la doctrina general de la Escritura acerca del divorcio. La doctrina general. Que en términos generales, ¿cuál es la regla que el Señor dejó en esto del divorcio? ¿Amén? Amén. Por ende, si usted no entiende algo en un momento, o yo no me hago entender, si usted tiene alguna duda después de que me escuche todo lo que me va a escuchar en esta media hora que sigue, debe preguntar, debe acercarse, debe tener y dejar las cosas claras en su corazón y en su vida. ¡Amén, hermanos! El Señor trata sobre divorcio en este texto en el cual le pedí que se ubicara. Y el Señor va a decir tres cosas sobre el divorcio en este texto de Mateo 19, 3 al 6. Y lo primero que Él hace cuando inicia su discusión sobre el divorcio con los fariseos es señalarnos el diseño original del matrimonio. O sea que el primer punto es la importancia del matrimonio. El verso 3 al 6 dice: entonces se le acercaron los fariseos para ponerle a prueba, diciéndole: ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los creó en el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola. carne. ¿Ah? Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Él vuelve al diseño original. Y dice tres cosas. Lo primero, él dice, es que los fariseos le preguntan, ¿uno puede divorciarse a su esposa por cualquier motivo? ¿Puede ir abandonando a su cónyuge así porque sí, ya? ¿Porque le pareció, porque quiere? Entonces él le dice, bueno, lo primero que le puedo decir es el diseño del matrimonio. Número uno, mire, el matrimonio es un abandono en primer lugar. Dice, deja al hombre su padre y su madre, ¿cierto? Es un abandono. Un abandono del hogar paterno. Cuando una persona viene a mí a decirme, no, que me voy a casar, y yo les pregunto, ¿y dónde van a vivir? No, mi mamá nos va a un apartamento allá en la casa de ellos. No, vamos a irnos a vivir una pieza allá en la casa de mi mamá, de mi papá. Eso es porque esa persona, si responde así, no se case, usted no está listo para casarse. Cuando una persona está lista para casarse es porque tiene independencia económica. ¿Sabes? Que lo mantenga el papá, me va a casar y me mantiene mi papá. ¡Qué gracia es eso! Y ahí papá tiene alcahuetas para encima. Y los mantienen y de todo. ¡No! ¡Déjalo que madure entonces! El matrimonio es abandonar el hogar paterno. Es abandonar los amigos. Porque usted ha notado que hay gente que se casa y el muchacho se va a jugar fútbol todos los fines de semana. Se va a tomar cuadra con los amigos. ¿Para qué se casó? Si quería seguir teniendo vida de muchacho y de soltero, ¿para qué casó? No puede. Tiene que entender que el matrimonio es un abandono. Un abandono de uno mismo, incluso un abandono de mis propios intereses con el objeto, hermano, de satisfacer a la otra persona. Pero en segundo lugar, el Señor le dice que el matrimonio es una unión, de hecho, tan extremadamente estrecha que usa la frase una sola carne. ¿Qué quiere decir una sola carne? Quiere decir un solo cuerpo, una sola persona, un solo ser. Desde el momento en que una pareja se casa, hace su promesa matrimonial delante de Dios, de los testigos, desde ese momento en adelante Dios ya no los ve como dos, sino que los ve como una sola persona. Una persona, un cuerpo, un ser. El Señor le dice, ¿es que no han leído eso? Le dice a los fariseos. ¿Ustedes no han leído que el hombre deja a su padre y su madre, ahora es una sola carne? Y luego le dice, y porque son una sola carne, algo que se juntó ahí en el pacto matrimonial. Verso 6, la última parte dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hay un mandato bíblico ahí, ¿verdad? Y es que si Dios junta una pareja, no hay hombre sobre la tierra que tenga el poder para separar a esa pareja. Ni el esposo puede separar. Ni la esposa puede separar. Porque Dios lo juntó. Un juez no puede separar a una pareja. Porque no hay hombre en la tierra que tenga el poder delegado por Dios para hacer tal cosa. Si Dios lo juntó, un hombre no lo puede separar. ¿Está comprendiendo, hermano? Ni el Papa siquiera, que usted le escriba al Papa, le diga, y el Papa y el Vaticano le manden una carta, ni el Papa siquiera puede divorciar a nadie. Y así que el Señor empieza recalcando esos puntos importantes, diciéndole a los fariseos, ¿es que ustedes no han leído eso o qué? ¿Cómo que si el hombre puede repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Es que no han leído que son uno solo? ¿Es que no han leído? ¿Es que no saben que lo que Dios junta, ningún hombre puede separar? Pero hermano, así usted tenga el papel del juez allá en la notaría. Aquí dice, mire, sí, ese papel no vale nada delante de Dios. Porque lo que Dios junta, no lo separa el hombre, aleluya. Así que vaya pensándolo, los que están solteros, ¿no? Y los viudos que con ganas de casarse, ¿no? Aleluya, alábalo. Con ganas de casarse. Entonces, lo primerito que el Señor dice es, recuerden eso. Luego viene, versos 7 y 8, y le habla de la causa del divorcio. Versos 7 y 8 de Mateo 19, dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero no fue así desde el principio. Entonces los fariseos le dicen, ah, y si es así, Si el matrimonio es indisoluble, no se puede disolver el matrimonio. No hay hombre, el único que puede disolver un matrimonio es Dios, y Dios no lo hace, yo menos un hombre. Entonces, si eso es así, entonces ¿por qué Moisés nos mandó, no te voy a mandar, nos mandó a divorciarnos, a repudiar a nuestras esposas? Entonces lo que el Señor les contesta es, en primer lugar les dice, no señor, mire estos fariseos, hijos de diablo, ¿cómo eran? No señor, Dios no les, Moisés no les mandó a divorciarse. Moisés les permitió, que es otra cosa, les dio un permiso, pero no un mandamiento. Vea, verso 7, ¿por qué pues mandó Moisés? Fue la pregunta de los fariseos. Y Jesús le dice, no, él no mandó. Verso 8 dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Usted entiende la diferencia que hay entre mandar y permitir? ¿Sí o no? Diga algo. Como dice el amigo por ahí, cascumen. ¿Está entendiendo la palabra o no? Amén. Una cosa es mandar, otra cosa es permitir. Y luego da la razón, miren. Detrás de la mayoría de los divorcios, lo que hay es esto. Un corazón endurecido contra Dios. Él le dice, por la dureza de su corazón. ¿Sabe qué pasaba en esa época? O sea, Jesús dice, Dios, perdón, diseñó el matrimonio para que fuera para siempre. Pero usted sabe que el corazón del hombre es duro, es terco, rebelde, es obstinado. Todo lo que sea desobedecer a Dios nos fascina y nos encanta. Y entonces, mire, fíjese que la persona, las personas lo que hacían es divorciarse por cualquier causa. Entonces cuando llegó la ley, lo que ellos hacen es, no, ¿cómo vamos a permitir eso? Mire, esta gente lo que hace era abandonar a las pobres mujeres, dejarlas a la buena de Dios por allá, sin nada, tiradas por allá, ¿cierto? Sin poderse volver a casar ni nada, porque no estaban, las dejaban y ya. Entonces lo reglamentan. ¿Y cómo lo reglamentan? Mire lo que dice Deuteronomio, ahí, 24:1. Así lo reglamenta, mire, dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella una cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Esa norma era para proteger a las mujeres, para que pudieran volverse a casar ellas y no quedaran por ahí solas y desprotegidas. Pero el punto es que él dice, ¿cuál es la causa para poder divorciarse la esposa según Deuteronomio 24:1? Que si hallara en ella alguna cosa indecente. Y esa fue la manzana de la discordia. En la época de Jesús había una escuela rabínica que se llamaba Le Gilel, los de Gilel, el rabí Gilel. Y ellos decían, ¿por qué él quiere decir eso de la cosa indecente? Entonces ellos decían, la cosa indecente es que usted se puede divorciar de su esposa por lo que quiera. Que la mujer ya le entró la gravedad, se puede divorciar. Que ya la vio muy fea, se puede divorciar. Que se puso a hervir un agua y se le quemó, se puede divorciar. Que ya no le guste como quiera, se puede divorciar. ¿Ah? Dice, que le habló mal a los suegros, se puede divorciar. O sea que en el de Gilel, esa cosa indecente era que se podía divorciar por lo que fuera. Pero estaban otros más rigurosos, que eran los rabinos, la escuela de Chamay, que era otro rabino, Chamay. Chamay decía, la única razón por la que ustedes se pueden divorciar para volverse a casar es por el adulterio, decían ellos. No hay más, solo adulterio. ¿Me entendés, hermano? Amén. ¿Aló? ¿Y ustedes no avisan? Colabóreme. ¿Aló? Uy. Ahí se está escuchando tranquilo, ¿sí? Bueno, en fin. Entonces, ¿en qué iba? Que ya, entonces eso es lo que pasaba. Pero hermano, detrás de todo eso lo que hay es la dureza del corazón. Cuando una persona, en la mayoría de divorcios, lo que pasa es que hay un corazón ahí terco, rebelde, obstinado y desobediente contra Dios. Cuando una mujer, un hombre, en la mayoría, en todos, pero en la mayoría de los casos, se divorcia o abandona a su cónyuge, la razón principal es esa, la dureza del corazón. Hay otras causas secundarias que paso a enumerarle para que las tenga en cuenta y no le ocurra. Por ejemplo, muchos hogares hacen hoy día, según las estadísticas, porque uno de los cónyuges creció en un hogar disfuncional. ¿Qué quiere decir? que cuando usted se vaya a casar, ¿sí? Ya si se casó ya, no hay nada. Pero si se va a casar, usted tiene que tratar de escoger una persona que haya crecido en un lugar donde estaba el núcleo completo. Papá, mamá, hijos, y yo con hermanos y todo eso. Porque ese modelo le ayuda y le sirve para su nuevo hogar, que si no lo tiene. No quiere decir que al resto que están en hogares así, no, son unos pobres ahí. No, pero usted puede estar un poquito más seguro de que va a ir mejor si la persona con la que se casa creció en un hogar donde el núcleo familiar era completo. ¿Sabía eso o no? Porque tiene mayor probabilidad de acabarse ese hogar si no es así. Dos, la infidelidad. Hoy día los hogares se valen por la infidelidad. Y como vamos a hablar de eso más adelante, no ahondo ahí. Pero otro factor de divorcio son las adicciones. Donde viene el esposo y se toma el viernes cultural y se emborracha, hermano, y se va con los amigos y todo eso. Eso es. O hay droga en el hogar. Esas cosas están generando la destrucción de los hogares, la mala administración. Vea, una pareja recién se casa. Y entonces, no sé qué les pasa, les entra la envidia, o yo no sé qué será, el deseo de superación, bueno, no sé qué será. Y van a una casa y entonces se dan cuenta que en ese hogar hay una nevera de 2 metros. No frogs. Hay plasma, LED. Sí, una sala de esas en L, esas. ¿Sí ya las has visto? Nuevas, esas que salen ahora. Y esas cosas, y entonces les entra. Y no se dan cuenta que para que esa gente consiguiera eso le pasaron 10 años, 15 años, 20 años. Y entonces, nosotros también queremos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tarjeta prensa. Entonces van y sacan la tarjeta prensa y se pegan la endeudada del año para comprarse la nevera de 2 años, la estufa que prende con soplar, prende, y prende, ¿sí? Entonces, te la compran. Y luego empiezan, ay, que llegó la gota, que sigue, ay, que lo que traen, que no alcanza, que no sé qué, viene el conflicto, la pelea, chao te vi. Que yo quería un hombre que respondiera por mí. Pues yo tengo derecho a rehacer mi vida. Se da cuenta que usted no tiene derecho a rehacer nada. Usted solo tiene derecho a callarse. Y nada más. Incompatibilidad de caracteres. Esa es otra, ¿no? Usted lo oye muy común, ¿no? ¿Y por qué se pararon? No nos entendemos. No nos entendemos. ¡Ah, bonita hora de darse cuenta que lo entendían! Entonces, ¿para qué fue que fueron novios? ¿Para andar corricando nomás? Porque esos cienos le dan pero duro a eso, hermano. ¡Duro le dan a eso, hermano! Y como se la parecen eso, luego se casan y no se dan cuenta que no se entendían para nada, que no se parecían en nada. ¿Y ya para qué? ¿Ya para qué? Porque como la gente se casa creyendo que... No. Si no resulta, nos separamos... Y yo creo que uno tiene derecho a hacer su vida. No tiene derecho a rehacer nada, ¿oyó? Va a ver. Va a ver, ahorita sí. Entonces, incompatibilidad. Y otra muy común que usted tiene que tener en cuenta es la intervención de los suegros. Perdón, le digo una cosa, hermano. Suegras bien metiche. Y ahí la responsabilidad es compartida. Las unas y los otros por meterse, la pareja por dejar que se metan. Porque dejará al hombre su padre, su madre y su niño, su mujer. Y si no es capaz y todavía quiere andar detrás de las naguas de la mamá y debajo de los pantalones del papá, pues no, se case. Si no es capaz de tomar sus propias decisiones y optar las cosas como varoncito, como mujer madura, pues no se case. ¡Alábalo! Ah, pero en este culto yo no sé, pero es que la gente no habla. Se ven en los otros cultos que grite y de todo, pero en este... ¡Alábalo! ¡Mire! Me da miedo. Diga algo. En fin. Entonces, mire, pero detrás de todas esas causas hay una sola causa común y es... la rebeldía, la desobediencia. Porque si usted conoce la palabra de Dios Y usted sabe que la voluntad de Dios es que nunca los cónyuges se abandonen. Y usted lo hace en ese corazón. No hay más que dureza y rebeldía. Y nada más. ¿Me está haciendo entender? Amén. Así que el Señor empieza la discusión hablando de la importancia del matrimonio. Después va a hablar de la causa del divorcio. Y por último, les habla de la cláusula efectiva. ¿Cómo me salió? La cláusula efectiva. Tranquilo que si te confundiste, esa era la idea. La cláusula efectiva está en el verso 9. El verso 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio, y el que casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Lo alaban? Amén. Uy, ahí sí. Mire, varias cosas en este solo versículo. Primero dice, cualquiera que repudia a su mujer. La palabra repudia ahí es sinónimo para nosotros de divorcio. Entonces, en aquella época solo los hombres podían divorciarse, una mujer no podía divorciarse, a menos que ella, su esposo estuviera de acuerdo. Pero una mujer no podía tomar la iniciativa de divorciarse. Solo los hombres, por eso dice, cualquiera repudia a su mujer. Pero luego, si vemos Marcos, lo que Marcos nos dice, es que una mujer también podía divorciarse de su esposo, dice. Y él dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces, Mateo, como le escribe solo a judíos, pues habla de su cultura judía, porque solo los hombres podían divorciarse. Pero Marcos le escribe a la gentilidad, a los que no son judíos. Y en algunos casos, dentro de los gentiles, se daba que las mujeres podían divorciarse. Entonces ahí dice, ni el hombre se puede divorciar, ni la mujer tampoco puede divorciarse de su esposo. ¿Cómo la ve? ¿Le gusta? Porque no le gusta quejese con Dios. No me diga nada a mí, porque yo no tengo la culpa que aquí diga. Luego dice, cualquiera que repudia a su mujer, ni el hombre puede tomar iniciativa de divorcio, ni la mujer puede tomar iniciativa de divorcio. Bueno, entonces, si la repudia, y se casa con otra, la persona, hombre o mujer, se divorcia y se vuelve a casar, están cometiendo el pecado del adulterio. A una persona que es abandonada, si se vuelve a casar, comete adulterio también. Y vivir en estado de adulterio es una evidencia que uno no es salvo. Por ende, el que vive en adulterio, la peor consecuencia que irá de vivir en ese estado, que sufrirá mejor de vivir en ese estado, es que al infierno va a pegar. Allá que se case en el infierno, que seguro allá le tendrán sus demonios con que se case. Porque ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Ahí lo dice, 1 Corintios 6, 9 al 10. Ningún adúltero entra en el reino de los cielos. Alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Entonces eso de que nos separamos, rehacemos nuestra vida, no tiene derecho a rehacer nada. A lo único que usted tiene derecho es a perdonar y a reconciliarse. No, pero esto cómo va a ser así. Mira, algunos hacen cara y es que usted los viene de aquí, están haciendo. ¿Qué me metí yo a la hora que me casé? Mire esto. Ah, es que usted se casó con la idea de que nos divorciamos y rehacemos nuestra vida. Sí, bájate de la nube. Ahora, escuche lo que le voy a decir. A no ser, es la única excepción a la regla de la que les he hablado durante todos estos minutos. Hay una única excepción. A no ser que esa separación, ese divorcio se haya dado por fornicación. A no ser que por eso. Entonces, ¿qué es fornicar? Fornicar es una palabra que incluye una gama de pecados sexuales. Por ejemplo, fornicar es tener relaciones sexuales sin haberse casado. pues lo que hacen los novios, ¿no? Que van, y eso sí, para eso son buenísimos. Usted viera, eso tiene una experiencia, una muchacha de 19 años ya tiene toda la experiencia del mundo, ¿verdad? Ya sabe cómo es que es. Bien, eso es fornicar. Eso es un pecado horrible. Va a pegar al infierno el que muera en ese estado. Dice la persona, tú me gustas, yo te gusto. Pues sáqueme pieza entonces. Y entonces saca pieza para una pieza. Y así, eso se llama fornicación. Y qué terrible, más cuando una persona ya conoce la palabra de Dios. Vaya la gente que está ignorante. Esa ignorancia no los librará. Pero son menos responsables que una persona que ha leído y sabe que eso está mal delante del Señor. Eso no se hace. Que se está robando bendición ella misma. Entonces, no solo es eso, sino que también fornicar es, por ejemplo, le salió gay el esposo. O le salió lesbiana. ¿Caso se han visto? Le salió lesbiana. O le salió bisexual así. Swinger. Swinger, mecerse, swinger, ¿sí? Swinger. ¿Saben qué es swinger? Que no sabe qué es swinger. Agarra unas tres parejas de matrimonio y se meten por una casa, un cuarto, y eso es todos contra todos lo que caiga. Eso es fornicación. Lo que llama incesto, que me casé con mi mamá, que me casé con mi prima. Eso es fornicación. Que adulteré, o sea, me conseguí mi sucursal. Todo eso es fornicación. Y a no ser que el divorcio se dio por eso, la persona tiene el permiso, no el mandato, pero sí el permiso de parte de Dios de divorciarse y volver a casar únicamente en esas condiciones. ¿Está comprendiendo? En esos casos, el cónyuge inocente puede volverse a casar. El cónyuge que cometió el error, que cometió el pecado, tiene que quedarse solo como un hongo. A no ser que quiera pegar para el infierno cuando se muera. Porque se llama adulterio, les estoy diciendo. Entonces, la mayor objeción que yo he encontrado es que la gente me dice, pero es que ahí no dice que la persona se pueda volver a casar. ¿Dónde dice ahí el versículo 9? Bueno, puede que la Reina Valera no lo diga. O sea, la Reina Valera es la Biblia que usamos, es una buena Biblia, pero usted ve que a veces uno está leyendo la Reina Valera y que es la misma. No, pues no entiende nada porque usa un lenguaje denso. O sea, entonces uno habla, aquí que los eunucos, y uno, ¿qué serán los eunucos? Ah, claro, el apóstol eunuco, sí. Es ya, porque no entiendo nada, quedan las mismas. Pero hay otras Biblias de traducciones más modernas que se hacen más entendibles a nuestro lenguaje. Y vamos a ver lo que dicen, cómo traducen esas Biblias este mismo versículo 9. La PDT, que es la palabra de Dios para todos, una versión de la Biblia, dice: entonces les digo que si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, es culpable de cometer adulterio. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es que su esposa tenga relaciones sexuales con otro hombre. ¡Ah! ¿Dice o no dice? ¡Digan algo, pero! Son macharros ustedes, no digan. No los impresiona nada, los toca nada, los mueve. ¿Dice o no dice? ¡Amén! ¡Qué bonito! Ahora vamos a ver otra versión de la Biblia. La Biblia al día, ve, dice ahí abajo. Esa es. Os digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcie de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Alábalo. Dice o no dice. A mí no, porque es que a veces la gente sale con eso que el domingo el pastor dijo en el culto, el pastor, ¿está leyendo lo de la Biblia o no lo está leyendo la Biblia? Andar usted creyendo todo lo que dicen los pastores es que anda gente pues metida en las sectas y comiendo cuento de todo lo que le dicen. Es la palabra la que le estoy leyendo. Esto no me lo inventé yo ni me escribió la cabeza. Es lo que dice la Biblia. Y si no le gusta, tiene que quejarse con Dios, no conmigo. Yo no tengo culpa. De verdad, o sea. Colabóreme. Yo no tengo la culpa de que esto sea de esta manera. Ahora, en esos casos, solo el cónyuge inocente tiene el permiso de Dios de divorciarse y volverse a casar. Solo el cónyuge inocente. Pero, para algo hemos conocido al Señor. Y lo primero que uno debe intentar es el perdón y la reconciliación. Aunque le haya sido infieles. Aunque, como dicen vulgarmente, le hayan puesto los cachos. Lo primero que uno tiene que buscar es el perdón y la reconciliación. No decir, oye, eso es lo que estaba esperando, que fornicara para yo poderme casar otra vez. Y ahora sí. O una mujer que le corto los servicios para obligarlo a que fornique por allá. Y apenas fornique, pues yo me separo y me vuelvo a casar. No sea hija del diablo. No diga las cosas. Ahora, le voy a decir una cosa que cuando en los otros cultos hubo gente que hizo pero está en la Biblia. Hay divorcio que es pecaminoso. Por ejemplo, el Señor dice, voy a cambiar esta de 40 por dos de 20. Y lo hace. Ay, y se divorcia su esposa y se busca una y la otra y así, gas. Viejo, fuerte, madure. ¿Cierto? Por ejemplo, pero hay divorcio que no es pecaminoso. Y hay gente que estigmatiza al divorciado. Ay, como si eso fuera un pecado terrible. No. ¿Usted sabe que Dios es divorciado? Pero no he vuelto a casarse. Pero es divorciado. A pesar que Dios aborrece el divorcio, Malaquías 2.16, ahí dice, léalo. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Él aborrece el divorcio. Dios. Pero a él le tocó divorciarse. Porque hay divorcio que es pecaminoso y divorcio que no es pecaminoso. ¿Dónde dice que Dios se divorció? A ver, Isaías 50:51 dice, así dice el Señor, a la madre de ustedes yo la repudié. ¿Dónde está el acta de divorcio? ¿A cuál de mis acreedores le he vendido? Por causa de sus iniquidades fueron ustedes vendidos, por las transgresiones de ustedes fue despedida su madre. Despedida es sinónimo para nosotros de divorcio. Dios despidió a Israel a causa de sus fornicaciones. ¿Se cansó? ¿Sabe usted que Dios se cansa? Y Él tiene paciencia. Y espera a la gente, y eso es que la gente cree que como Dios tiene paciencia, y hacen y deshacen y no pasa nada, es que Dios no se está dando cuenta. Y lo que pasa no es que Dios no se dé cuenta, es que le está teniendo paciencia. Y entonces Israelita, o sea, el pueblo ahí, fornique con los otros dioses. Va a adaptarse a Tarot con los astros del cielo, adórenlo, forniquen hasta el día que Dios se cansó de la paciencia y la abandonó, la despidió, se divorció de él. ¿Tiene dudas todavía? Jeremías 3.8 también lo dice. Ella vio, hablando de Judá, que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. Despedir es divorciar. Y dado carta de repudio, siguiendo la costumbre. Pero no tuvo temor la rebelde Judá a su hermana, sino que también fue ella y fornicó. ¿Qué hizo Dios con Israel? ¿A qué edad? Chao, te vi. Porque hay divorcio pecaminoso y divorcio que no es pecaminoso. Fíjense lo que dice ahora 1 Corintios 7 al 13. Mire lo que dice. Ojo, esto va para los matrimonios. A los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Es un mandato de Dios. Es un mandato del Señor. Dios le manda a las esposas cristianas a que no abandonen a sus esposos. Dios le manda a los esposos cristianos que no abandonen a sus esposas. Se los manda. ahí dice, y si se separa, porque hay ocasiones donde toca separarse. Y no es pecado hacerlo. Por ejemplo, ya vio que esta noche en Pirri van a dar lo de la señora que el esposo mató. Venía aquí. ¿Alguna vez se sentaría al lado de alguno de ustedes? 32 puñaladas le dio. Ella me contó, porque ella vino a hablar conmigo de eso, de todo lo que le hacía el hombre y las cosas que le pasaban con él. Y yo le dije, una de las opciones, usted sabe que el consejero nunca dice qué tiene que hacer la persona, le puede meter un problema a uno. Entonces yo le di la opción y le dije, y usted tiene la opción, usted debe separarse de ese hombre, porque su vida y la de sus hijos corren peligro, le dije. Debe separarse. Yo no sé qué pasó, porque al fin hasta se apartó, no volvió nunca. ¿Ve? En esos casos hay maltrato extremo. No que me mal, en todos los hogares hay situaciones que a la esposa se le zafa algo, a la esposa también, bueno, pero una cosa es eso, otra cosa son ya amenazas de muerte, otra cosa es el trato extremo de las groserías, y eso debe separarse. Y no es pecado. Si le pasa eso, usted debe denunciar a ese patán, debe ir allá a la casa de la justicia, debe demandarlo, buscarle a la policía, llevárselo, ¡no se deje! ¡Ah, por fin dijo algo bueno! ¿Ah? Y además usted se puede separar, creo yo, ahí sí, sí se separa. Lo que no puede hacer es volverse a casar. No puede divorciarse. O al menos tomar la iniciativa de divorciarse. Y mucho menos puede volverse a casar. ¿Cómo? O sea que una tiene que aguantarse que le peguen y que todo, y encima se separe y no puede buscarse su amigo, su novio y eso, no. ¿Cómo va a ser? Ahí le dije, no es que yo me caso y me separo y tengo derecho a rehacer mi vida. Usted no tiene derecho a nada porque se casó. Los que vienen Unión Libre dicen, ay, entonces mejor no me caso, sigamos así, mija. Sí. No piense así porque usted no conoció a Cristo para pensar de esa manera. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. La única razón por la que una persona se puede divorciar y volverse a casar bíblicamente es fornicación. No hay más. Ay, yo no estoy de acuerdo con eso, a quejarse con el Señor. Vaya, reclámenle a él que yo no tengo culpa. Ay, pero Dios, cómo es injusto, eso cómo va a ser así. Ah, no, si eso es así, no. Ay, quéjese con él. Él le dirá por qué decide que eso sea así. Y si él lo decide es porque es lo mejor. Amén. Pero, número uno, la importancia del matrimonio. Usted entender que el matrimonio es importante. Y que lo Dios juntó, ningún hombre tiene el poder de separarlo. Número dos, que la causa básica del divorcio es la dureza del corazón, rebeldía contra Dios. Cuando una mujer, un hombre abandona su hogar, la causa básica es que rebelde a Dios, desobediente al Señor. En tercer lugar, a pesar de todo lo que le digo, sin embargo, hay una excepción a la regla de que el matrimonio es para siempre. Y la excepción es la fornicación. Y ahora sí, el primer camino que usted busca es el perdón y la reconciliación. Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermano.